Cacao de Ecuador, café de Colombia producido en una finca pequeñita por mujeres o panela ecológica. Es un modo también de consumir bienes y servicios de forma responsable, atendiendo a los impactos socioambientales. Vamos a incorporar a esta charla a Aitor Hernández, que él es de Goiener Elkartea. Ongietorri. Opa, egunon. Sois una cooperativa de energía renovable. ¿Cómo y cuándo surgís? Bueno, pues ha surgido hace ya unos añitos, cuando empezamos a comercializar energía 100% renovable. Se formó una cooperativa intentando con la idea de producir eso, pues comercializar energía comprada a pequeños productores a nivel local, ¿no? Y según han ido avanzando los años, pues ya nos hemos convertido, ya un socio puede participar en proyectos de generación de energía renovable. Y bueno, y ahora la tercera pata del proyecto pues ya puede ser las comunidades energéticas, ¿no? Que estamos haciendo talleres y charlas para formar comunidades energéticas junto al Ayuntamiento de Vitoria. En 10 años, Aitor, buenos días, egunon. ¡Apa! ¿Qué es lo que habéis conseguido y sobre todo cómo ha sido ese recorrido? Porque 10 años, bueno, son años, pero no son tantos, ¿no? Para haber recorrido un camino tan largo que habéis conseguido cosas. Sí, se ha ido consiguiendo, aparte de darnos a conocer como una alternativa, como lo que es el poder consumir energía simplemente, solamente 100% renovable, las diferencias, ¿no? O sea, no es lo... El hacer un poco más partícipes a los socios o saber lo que te está llevando a casa, ¿no? O la posibilidad de hacer un pequeño cambio simplemente con tu consumo de luz de casa. ¿Qué se ha conseguido? Pues hombre, yo me acuerdo pues cuando empezamos, que se empezó haciendo un poco todo a mano y así, que éramos poquitos, y ahora pues que ya estamos cerca de los 20.000 socios, me parece que son, o sea, que ya está algo sentado, ¿no? La gente ya nos va conociendo y estando tan en actualidad como es el sistema eléctrico, pues bueno, es una alternativa más limpia, más local, pues que la gente, pues dentro de lo malo, pues lo mejor, ¿no? Igual intenta tirar por ahí. ¿Cómo funciona Goiener? Pues Goiener es una cooperativa, como hemos dicho, entonces todo el mundo tú puedes ser socio y apoyar el proyecto o ser socio y cliente. Entonces, siendo cliente, a ti lo que te va a llevar, lo que te llega a casa no va a ser la energía limpia, ¿vale? Lo que se va a comprar, tu energía que se va a comprar, vas a aumentar la demanda de energía renovable. Y luego en casa te va a llegar la luz, igual que a cualquier persona, de cualquier compañía, y no vas a tener ningún problema. Entonces, pero tú sabes que a ti, el gráfico ese que suele venir en la factura, sabes que va a ser tu huella, va a ser 100% renovable. Entonces, pues bueno, sabes que no has usado carbón o ciclo combinado, nucleares, pues es un poco una manera de ayudar en ese sentido. Aitor, en Araba, que somos ejemplo, ahora mismo estamos escuchando, llevamos ya meses escuchando cantidad de proyectos, fotovoltaicas, comunidades energéticas, ¿estamos un pelín tarde con este tema, con la transición energética que es más que necesaria? Hombre, igual sí que han corrido más aquellos de los macroproyectos, ¿no? Y te los venden como sí necesarios y así. Nosotros apostamos más por más despacio, no, pero bueno, pequeños proyectos, lo que comentábamos, las comunidades energéticas uh-huh. A pequeña escala, que participe la gente, que puedan participar, que no haya un gran capital de uno solo y que sea el coordinador de esa comunidad, ¿no? Pues bueno, y aprovechar los sitios en vez de echar a perder, pues igual terreno que es cultivable o, bueno, aquí pongo muchas placas, pero ¿qué hay debajo, no? Entonces, pues vamos a aprovechar tejados o sitios municipales o sitios que no se usan, pues que se puedan usar ahí para poner placas, molinos o alternativas. Pero digamos, Aitor, que ahí sí que se ha abierto una puerta, ¿no? Estamos viendo... Hablábamos precisamente con la comunidad energética de La Sierra, que cumplía un año desde su puesta en marcha, y nos contaba, ¿no? El que había sido presidente de la Junta Administrativa y ha promovido esto, que estaba dando muchas charlas y que mucha gente de otros concejos estaban interesados, ¿no? En promover esto. Digamos que sí que se ha abierto una puerta, ¿no? Que en 10 años... que es cuando vosotros ponéis en marcha Goiener, ha cambiado mucho, ¿no? Todo lo que es lo relacionado con el consumo de energía. Sí, a nosotros, como sabemos, en el mercado de la electricidad al final son varias opciones o varias partes, ¿no? Y que todo estaba privatizado. Entonces, al ir liberalizando, al ir pudiendo hacer generación de energía, se nos han ido abriendo posibilidades, ¿no? Y este último que comentamos ahora de las comunidades, en los pueblos sobre todo, pues han visto que tienen pequeñas centrales de saltos de río o zonas de mucho viento, pero no poner molinos de 250 metros, no, pues igual para ellos solos para el pueblo es suficiente, ¿no? Entonces, eso es un poco hacia lo que, la oportunidad que se nos ha presentado. Por cierto, ¿cómo podemos hacernos socios de Goiener? En la página web principal, aunque hay oficinas en Ordizia, en Iruña, en Bilbao, Donosti, en Vitoria, en la página web ahí tenéis toda la información, tanto de comunidades, de Nafarcop, que es la manera de participar en proyectos, y la manera de hacerse socio o cliente. Normalmente, si quieres tener en casa, hay que hacerse socio, rellena los datos y ya eres socio. Y luego, si quieres dar el paso de cliente, rellenas otra vez tu contador, los datos, el número de cuenta para que te pasen la factura y ya sería. O sea, hagamos la idea que es como cambiarse de compañía de teléfonos. Es bastante rápido, sencillo, no te vas a quedar sin luz, no va a pasar nada. De un día para otro, la siguiente factura te llegará, que sea de Goiener. Y listo. Pues Goiener, el Cartea es un grupo de cooperativas que trabaja, como decíamos, para cambiar ese modelo energético, aumentando la demanda de electricidad 100% renovable. Aitor Hernández, que vaya muy bien en el día de hoy. Vale, disfrutaremos. Gracias. Hasta luego. Bueno,